te he prometido que te he olvidado. O has querido que yo te esperaba. Solo y herido, oh, oh, oh, así me dejabas, sabiendo que mañana irás con otro. Pues conmigo conociste el amor. ¡Qué bonito, venga!